que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrio para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy, 1 de noviembre del 2017. Bienvenido, 1 de noviembre, ya estamos en el mes de noviembre. Saludos a los que están conectados con la señal de Aler satelital. Aprovechamos para saludar a esta hora a los defensores, y defensoras de la tierra, del ambiente, de la ecología. Hoy es Día Mundial de la Ecología. Cada 1 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Ecología como una forma de crear conciencia en la población sobre la preservación del medio ambiente. Hoy es día de todas las personas también que luchan por la tierra, por el ambiente. Vamos a defender el agua, el oxígeno, los árboles, los animales, el derecho a vivir en un ambiente sano y sostenible. Estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Argentina, presidente Mauricio Macri designó como ministro de Agroindustria al representante de los grandes terratenientes. En Uruguay cuestionan ley que pretende privatizar el agua. Atención, en Chile, barco salmonero hundido es una bomba de tiempo. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en Argentina. El presidente Mauricio Macri designó como ministro de Agroindustria al representante de los grandes terratenientes. ¿Cómo puede ser esto? Una designación de alguien que representa un sector tan relevante en la sociedad para la agroindustria. ¿Y cómo quedan los demás sectores? Vamos con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias en vivo y en directo. Detalles de esta noticia. Gracias, Javier. Buen día, buenos días, América Latina. Así es, el nuevo ministro de Agroindustria de Argentina es Luis Miguel Echeverri, actual presidente de la Sociedad Rural Argentina, la entidad que agrupa a los mayores terratenientes del país. Al asumir el gobierno en diciembre de 2015, el presidente Macri le cambió el nombre al ministerio, que era de Agricultura y que incluía políticas para los sectores campesinos. Pasó a ser Ministerio de Agroindustria, con todas las políticas hacia los empresarios rurales más poderosos vinculados a la exportación. Incluso la primera medida para el sector fue eliminar los impuestos a la exportación de cereales, en especial de soja. El primer ministro fue Ricardo Burjaile, representante de las Confederaciones Rurales Argentinas, otra de las entidades patronales. Pero ahora el presidente designó a Luis Echeverri, terrateniente al que en el año 2014 le fueron encontrados trabajadores en condiciones de esclavitud en sus campos, y quien recientemente se refirió a los mapuches como grupos terroristas. Desde el movimiento campesino indígena hay preocupación por esta designación, no solo porque sienten que seguirán quedando afuera de las políticas del Estado, sino por la propia seguridad de los dirigentes del sector. Así lo explica Diego Montón, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Siendo presidente Echeverri la sociedad rural, fue la sociedad rural argentina la que habló, en el caso de los mapuches, de grupos terroristas en el marco de la desaparición de Santiago Maldonado, que eso también nos da otra pauta de que pudiéramos entrar en escenarios mucho más complicados en torno a la persecución y la criminalización de las organizaciones agrarias, campesinas, indígenas. Por supuesto, la lucha va a seguir y la lucha se va a profundizar. Lo que sí tendremos que balancear muy bien las organizaciones es que hoy ya la situación de la seguridad para los dirigentes campesinos, la situación de la seguridad para los defensores de derechos humanos, los que protegen y luchan por los derechos campesinos, está en riesgo. Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Una nueva medida de gobierno de Mauricio Macri que define un país que tiene a los grandes terratenientes y sectores exportadores del campo como los más privilegiados de la economía. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes. Vamos de Argentina a Uruguay. Allí están cuestionando una ley que pretende privatizar el derecho al agua. Es una ley que genera todos estos riesgos y está siendo debatida. Vamos a tener detalles desde el Cerro de Montevideo con nuestros compañeros y compañeras de La Cotorra FM. El Sindicato de Funcionarios de la Empresa de Agua Estatal, OCE, esperan la promulgación de la ley de riego por el Poder Ejecutivo para iniciar un recurso de inconstitucionalidad. Conversamos con su presidente, Gustavo Risi. Bueno, claramente para la Federación de Funcionarios de OCE, esta ley de riego, que nosotros la llamamos ley de privatización del agua, es una ley que contradice claramente el artículo 47 de la Constitución de la República, artículo que fue impulsado por este sindicato conjuntamente con las organizaciones sociales, que asegura que el agua es un derecho humano esencial para la vida. Es así que nosotros vamos a implementar un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia y vamos a utilizar el mecanismo constitucional de consulta a la ciudadanía, que es el referéndum. Para eso estamos esperando la promulgación por parte del Poder Ejecutivo de la referida ley y a partir de ese momento iniciaremos los mecanismos conjuntamente con el conjunto de organizaciones sociales y gremiales de recurso de inconstitucionalidad y de mecanismo de referéndum. La ley de riego estaría violando el artículo 47 de la Constitución, que fue incluido en ella en instancias de un plebiscito. Hoy justamente, 31 de octubre, se cumplen 13 años de ese plebiscito, que fue en el año 2004 y que fue impulsado por la Federación de Funcionarios de OCE en conjunto con un número importante de organizaciones sociales y también organizaciones gremiales, y acompañado por el 64.7% de la población que votó este 31 de octubre. Es decir que una amplísima mayoría de uruguayos y de uruguayas aprobaron esta reforma constitucional, y es por eso que nosotros vamos a volver a apelar a que esa ciudadanía pueda nuevamente decidir y derogar esta ley. Para Contacto Sur, desde el Cerro de Montevideo, les informó La Cotorra FM. Y de Uruguay nos vamos a Chile. Allí un barco salmonero que se hundió hace unos 14 días se ha convertido en una bomba de tiempo. Imagínense ustedes que este barco tiene 214 toneladas de salmón podrido y 67 mil litros de petróleo. Una bomba de tiempo. Vamos con nuestra compañera Carla Mancilla de Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Barco salmonero en Chiloé tiene en alerta a la población por posible derrame de petróleo y productos contaminantes. El barco de la compañía CPT, hundido en la bahía de Terao desde el 18 de octubre, causa gran preocupación en la isla de Chiloé. La embarcación tiene en su interior 214 toneladas de salmón podrido, lo que incluye químicos y gases. A eso se le suman los 67 mil litros de petróleo, los que, en caso de derrame, generarían una catástrofe socioambiental en la isla. El buque se encontraba realizando faenas dentro de la pesquera salmonera Camanchaca y lleva 14 días desde su hundimiento. Patricia Cárdenas, dirigente de la comunidad indígena de Pilpilehue, explicó el miedo que tiene la población sobre el posible derrame de esta embarcación. Lo cual en este instante estamos viviendo del 18 de este mes que fue de octubre, un hundimiento de un buque que estaba realizando faena dentro de la pesquera Camanchaca. Lo cual este buque, los mismos otros barcos lo sacaron más a tierra, hacia mi sector donde vivimos nosotros, y ahí terminándose de hundir. con toneladas, con más de 200 toneladas de salmón, que es una bomba de tiempo que tenemos frente de mi casa, y que si esto llega, y 66.000 litros de petróleo, que lo cual esto llegara a explotar sería un desastre. Terao, Pilpilehue, Agonil, Chonchi y Lemuy son las comunidades que podrían verse afectadas con el derrame de esta embarcación. La dirigente hizo un llamado a las autoridades a que se apliquen sanciones a la empresa a cargo de este buque por el inminente daño ambiental que provocaría el derrame de la embarcación. Somos muchas comunidades acá, está Terao, Pilpilehue, Agonil, Elbon, Chonchi, Lemuy. Las autoridades dicen que están haciendo estudios, están haciendo los trabajos. Nosotros le exigimos a la empresa salmonera y las autoridades, que esta ley rija con todas las leyes a estas empresas que solo contaminan el mar, solo le quita la vida al mar, porque nosotros como pueblos originarios vemos el mar como vida, ellos lo ven como fuente de dinero. Las comunidades ribereñas exigen el retiro inmediato del barco debido al daño que implicaría el derrame de la embarcación tanto en el mar como para la población. Para Contacto Sur, informó Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. En El Salvador, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatora Especial de la ONU sobre Derechos Humanos de los Desplazados Internos saludaron las decisiones dirigidas a proteger personas desplazadas en el sector interno. Vamos a conocer detalles de estas decisiones que se han adoptado en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador con nuestro compañero Gerardo Castro de Radio Yeseuca. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó mediante resoluciones de amparo la adopción de medidas de protección a favor de dos familias que habían sido víctimas de desplazamiento forzado interno. A raíz de estos hechos, Juan José García de Cristosal exige al gobierno crear un marco amplio de protección a víctimas de violencia en condición de desplazamiento interno. En este sentido, entonces, Cristosal ha comenzado a desarrollar un sistema de monitoreo que permita precisamente arribar a la formulación de instrumentos metodológicos, instrumentos de recolección de información e instrumentos informáticos que hagan posible precisamente la existencia de instrumentos de recolección de información, de registro de casos y de procesamiento de esa información para la formulación de informes que permitan precisamente arribar a soluciones duraderas para esta población desplazada. La ONU, en un informe de los derechos humanos de desplazados internos del año 2017, dijo que el desplazamiento forzado interno provocado por la violencia generalizada y relacionada con las pandillas es una crisis significativa. Es por ello que Celia Medrano de Cristosal ve la necesidad de contar con instrumentos metodológicos y de recolección de información para visibilizar ante el gobierno el tema del desplazamiento interno. A juicio nuestro es una posición que equivocadamente el gobierno relaciona con que puede ser señalado como vacío y fracaso de políticas de seguridad pública y pudiera pensar que puede ser señalado como un Estado fallido por no dar una eficaz protección a las víctimas de violencia. Nosotros lo vemos al contrario. Nosotros creemos que el gobierno de El Salvador se vería fortalecido al reconocer el desplazamiento interno generado por violencia, porque eso lo llevara a tomar políticas y acciones concretas en favor de las víctimas. Según datos del Centro de Monitoreo de Cristosal, a la fecha en el país se han registrado 85 casos de desplazamiento forzado interno, es decir, unas 365 personas andan huyendo de la violencia. Estas cifras reflejan que en el año 2017 hay un aumento de este tipo de violencia. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para ALER Contacto Sur, Gerardo Castro. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. ALER, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.